tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, te estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia, pues es la tensión que se nota, sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y ya que esa trama avance hacia otro lado, todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un cansado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Alejandro, buenas tardes. Oscar Bossetti te saluda. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Mucho gusto, viejo. ¿Te comentó Blanca cómo viene la mano? Sí, totalmente. ¿Qué tal? Un gusto. Mira, hay un par de temas que le vamos a dedicar a un programa especial de economía, donde va a haber cuestiones macro, crisis europea por caso, y cuestiones micro, la situación de la Argentina actual comparada, por ejemplo, con los años 90. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muchacho. ¿Cómo va tu vida? Muy bien. La verdad que bien, trabajando bastante en este momento tan particular del periodismo, pero bien, la verdad que trabajando bien. ¿Vos seguís dando clase en la facultad? Sí, sigo allá. Está bien. Ahora está en la sede nueva en Constitución, ¿no? Allá por Santiago del Estero al 1000. Está buena, porque nunca fui al final. ¿Está buena? No, está buena. De donde veníamos, ya sea Marcelo T. Alvear y yo, Parque Centenario, a este yo mundo. Yo estuve en las dos. Vos estuviste en las dos, sí, recuerdo. Claro. No va a haber interrupciones, así que explayate tranquilamente. Bueno, charlemos, porque tampoco quiero. Yo no le doy cátedra a nadie, así que no. Independientemente de eso, interrumpime todo lo que quieras, charlemos, ¿eh? Hoy en Tramas, ¿qué pasa con la economía de acá y de allá? Con Alejandro Berkovich, Andrés Aciaín y Lucio Di Matteo. Algunas preguntas van por un lado o por el otro lado. Bueno, buenísimo. ¿Te parece bien? Dale, sí. Bueno. Y además estás escribiendo libros, que a partir de ahí vamos a arrancar. Dale, Lucio. Escribí dos, El Corralito y el anterior es Gracias Néstor, La Política de los Negocios. Bueno, cuando quieras, ¿me escuchás bien a mí? Hay que levantar el volumen. Yo perfectamente. Dale, entonces arrancamos. Dale. Palabras a veces se van llenando de contenidos que originalmente no tenían. Por ejemplo, si uno piensa en un sustantivo diminutivo, corralito, a lo mejor lo asocia con el lugar donde están encerrados, para vaya a saber qué finalidad, algunos animales, o en el escenario familiar, el lugar donde antiguamente los bebés, las bebas, estaban allí y tratando de incorporarse y caminar sus primeros pasos. Lucio, la palabra corralito, a partir del 2000-2001, ¿qué significado fue adquiriendo para el folclore argentino y la economía argentina? Bueno, Oscar, en principio, qué interesante la creatividad argentina para las metáforas, ¿no? Porque la verdad que algo tan ligado a la vida infantil, a la vida de los niños, de los bebés, básicamente, o como decía vos, los animales, como el corralito, termina siendo una metáfora de lo financiero. Lucio Di Matteo, periodista económico. Pero en realidad yo creo que es una metáfora de no dejar salir algo, y básicamente por eso se instaló el corralito. Inclusive, vos sabés que hubo una gran batalla de distintos medios por ver qué nombre se le ponía a esta famosa ya medida de caballo de que la gente no podía sacar la plata del banco. Sí. Y estuvieron distintos diarios, creo que Clarín intentó algún nombre, pero finalmente se termina imponiendo el corralito, que lo impone en el programa Después de Hora, el que conducía Daniel Haddad a la medianoche, y el diario Ámbito Financiero. En realidad surge, me parece que el que se ocurre es Antonio Laje en el programa Después de Hora, y después Ámbito Financiero lo refuerza y termina instalado en el imaginario el nombre del corralito, porque realmente me parece que es una metáfora ajustada, ¿no? El corralito es un lugar del cual no se deja salir a lo que está, y en ese caso, claro, por supuesto era el dinero, y hoy vos escuchás hablar a cualquier argentino del corralito o le mencionás esas palabras, y bueno, realmente la gente piensa exactamente en el banco y en ninguna otra cosa, Oscar. En octubre de 1977, las tasas de interés alcanzaron un nivel del 135% anual. La distorsión de este mecanismo hizo que las empresas tuvieran que endeudarse en el extranjero, ya que debieron pagar altas tasas para lograr financiación en el mercado local. Así, mientras los plazos fijos y las financieras se reprodujeron ferozmente, los que tomaron créditos hipotecarios durante esa época terminaron pagando tasas usurarias. El ejemplo paradigmático fue el de la recordada circular 1050 del Banco Central, que liberó las tasas de los créditos hipotecarios a la fluctuación del mercado, permitiendo a las entidades bancarias dar créditos a particulares sin fijar de antemano los intereses. La circular 1050 determinó que miles de ahorristas terminaran pagando tasas siderales o que debieran entregarle sus viviendas al banco, ya que los intereses, fijados por un mercado de tasas que llegaron a más del 100% al año, tornaban impagables los préstamos. Lucio, si uno piensa en economía y más atrás, no sé, puede pensar en la circular 1050 y para muchos en este mismo instante un escozor helado le puede correr por la espalda, por el cuerpo. Sí, vos tenés, hay nombres que han quedado grabados a fuego, por ejemplo, la frase de Álvaro Sobaral, hay que pasar el invierno, que es una frase que la gente ya perdió la noción de qué se trataba, pero en realidad hay que pasar el invierno era ajuste fiscal y no pagar los sueldos en término, o no pagar los aguinaldos en término, que fue lo que hasta hace poco se discutía en provincia de Buenos Aires, en esta circularidad de la historia que tenemos los argentinos. Sí. Si vos decís la circular 1050, sí, la circular por la cual mucha gente se quedaba sin casa y unos pocos vivillos se hacían de viviendas a precio regalado. Cuando vos decís desagio, cuando decís la tablita de Martínez de Hoz, la tablita de Machinea. Bueno, y la última, el último gran recuerdo trágico de los argentinos es el corralito. Digo, ojalá que sea el último de acá a muchos años, ¿no? Que no se repitan eventos de esa manera. Pero, qué creatividad a los argentinos para poner nombres, Oscar. Lucio Di Matteo, periodista económico. El 2 de abril de 1976, el por entonces ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, presentó su programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. El nuevo programa estaba basado en el supuesto de que una parte importante del aumento de los precios se debía a factores psicológicos. Para contrarrestarlos, Martínez de Hoz propuso la información anticipada de los porcentajes de devaluación y lo hizo fijando la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día de los siguientes 8 meses de enero a agosto de 1979. Esta vez, en lugar de establecerse como precio del dólar una suma fija, a lo largo de esos 8 meses cada dólar iba a costar una cantidad creciente de pesos. De este modo quedó establecido en un instrumento que se conoció como la tablita, cuál iba a ser, en ese lapso, el porcentaje de la devaluación de la moneda argentina. Sin embargo, en ese periodo la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso siguió sobrevaluado y el retraso de la paridad cambiaria afectó al sector exportador. Por otro lado, la tablita de Machinea es un método de cálculo en forma de tabla ideada en 1999 por el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, para definir cuánto pueden deducir los empleados a la hora de pagar el impuesto sobre la renta. La denominada tablita fijaba el índice de descuentos para los salarios de la denominada cuarta categoría, un sistema de retenciones a los sueldos mayores para gravar a la última categoría del impuesto a las ganancias y en muchos casos termina licuando los aumentos de salarios. Por su efecto distorsivo, la denominada tablita terminó subiendo la presión tributaria y provocando situaciones insólitas, como que algunos trabajadores optaran por no hacer horas extras o pedir menos aumento salarial para no superar determinado monto que los obligaba a pagar más ganancias. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2008 se puso fin a la tablita debido a una ley sancionada por el Senado de la Nación. ¿Qué pasa con la economía de acá y de allá? Con Alejandro Berkovich, Andrés Aciaín y Lucio Di Matteo. Toda disciplina, Alejandro, parece que se va cargando de significados distintos a los que las palabras originalmente tienen. En esta misma audición de Tramas, hace un rato hablábamos del corralito y el significado que a partir de 2001 y de las políticas económicas de Cavallo y el gobierno de Fernando de la Rúa ese término adquirió. Si nos vamos más atrás en el tiempo, no sé, la circular 1050 también adquirió otra mención, otro significado. INDEC, como significado para la memoria económica de los argentinos, ¿qué interpretación tiene? ¿Qué significado le das? Y me parece que más claro que nunca está que a 5 años del inicio de las tergiversaciones de números ahí, para la mayoría de los argentinos, INDEC es sinónimo de mentira. Hay chistes en distintos diarios, independientemente de su orientación política, chistes de humoristas de radio, digamos, está instalado que cuando algo te va chico, te preguntan qué te lo hizo el INDEC. Cuando, qué sé yo, no sé, alguien mide mal algo, ya está asociado a eso. Me parece que es curioso porque, paradójicamente, a los trabajadores y los técnicos de INDEC que vienen denunciando desde hace 5 años esas manipulaciones, no les resultó nada fácil seguir trabajando, ¿no? Y de hecho, INDEC hoy sigue virtualmente intervenido y los números siguen saliendo absolutamente cocinados, así que me parece que eso es paradójico, digamos. Por un lado se instaló socialmente que es todo trucho lo que sale de ahí, y por otro lado se impuso eso, digamos, como una realidad difícil de cambiar. Alejandro Berkovich es columnista de economía en Radio Metro. Asimismo, ejerce como periodista económico en el diario BAE, la revista Crisis y en el programa Con Voz Propia, que se emite por el canal A24. ¿Y por qué, Alejandro, el INDEC debiera ser una institución creíble a partir de las funciones que cumple? Y porque es como los ojos si consideras que el Estado o que la Nación es una persona, el INDEC es los ojos. Es imposible hacer políticas públicas sin saber cuánto. A ver, para darte una idea, ahora se está discutiendo mucho esto de los 6 pesos. ¿Se puede vivir con 6 pesos por día o no? Como dice la canasta básica alimentaria del INDEC. Ahora, evidentemente hay una realidad, que es que si el precio de la canasta del INDEC, tenés que hay 600.000 indigentes nada más en Argentina. Y si tomás las mediciones alternativas, como la que hacen los gobiernos provinciales con sus institutos de estadística, o las universidades o los gremios con sus propios centros de investigación, tenés que hay más de 4 indigentes. O sea, la diferencia no es menor, porque una cosa es hacer política pública para reducir 600.000 personas que pasan hambre y otra cosa 4 millones. Me parece que incluso en el oficialismo se dan cuenta de esto, ¿no? Pero es tan ridículo, es lo más indefendible de tantas cosas que ha hecho mal el gobierno, entre otras que ha hecho bien, por supuesto. Me parece lo más indefendible es la intervención del INDEC. Y bueno, también algunos casos de represión, ¿no? Pero digo, como política deliberada, porque hay muchas otras que pueden decir, bueno, no fue a propósito. Pero me parece como política deliberada es lo que más les cuesta defender, incluso a gente que ha llegado a defender cosas absolutamente abochornantes. ¿Querés escuchar más Tramas? www.tramasradio.blogspot.com. El Corralito, año 2001. No hay ningún proyecto ni perspectiva de cambiar el ministro de Economía ni la incorporación del doctor Cavallo. Estará a cargo de la conducción de la economía del país, el doctor Domingo Cavallo. No va a haber ninguna sorpresa, ni monetaria, ni cambiaria, ni fiscal. En la vida, en todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente, va a seguir igual. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo por cifras de 250 pesos semanales. No va a haber ninguna sorpresa. En todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente, va a seguir igual. Un dólar y un peso. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. Y este va a valer cada vez más. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Va a devolver la moneda pactada. Quien está en dólares hasta ese importe que se anunció, puede pasarlo voluntariamente a pesos. Si no, en dólares tiene naturalmente que esperar porque la plata no está. El que depositó dólares recibirá dólares. Cuando realizaste esta investigación, la que tiene que ver con ese momento del gobierno de la Alianza, el último momento del gobierno de Fernando de la Rúa, ¿qué datos son los que más te llamaron la atención al momento de describir el estado de situación económica de la Argentina de ese tiempo, comienzo claro, del siglo XX? Esto es como enamorarse de una mujer y después consumar el amor y descubrir que es mejor de lo que uno pensaba, pero al revés. Al revés, claro. Todo, absolutamente al revés, o al revés, o una desilusión. Pero en realidad es, yo sabía desde el primer momento que iba a ser una crónica del absurdo, porque la verdad es que lo que se vio para aquella época fue tremendo. Digo, en realidad partíamos de presupuestos equivocados. Lo que tenía que hacer Argentina era decir, bueno, miren, la verdad, sinceramente, ya no podemos pagar la deuda externa. Y bueno, miren, la verdad, sinceramente, un dólar no puede valer un peso, simplemente porque la economía de Estados Unidos es 25 veces más grande que la nuestra. Entonces, partiendo de ese presupuesto, digo, que hayan intentado hasta último momento sostener cuestiones económicas que no son viables, como el 1-1 o como una deuda que ya era impagable, yo sabía que me iba a contar con una crónica del absurdo, ¿no? Que los esfuerzos de Cavallo y de la Rúa por mantener la convertibilidad fueron realmente no solo mal orientado desde el punto de vista de la decisión, sino que recurrieron a actitudes que eran realmente muy tristes. Un gobierno que terminó prácticamente sin ningún poder, sin apoyo partidario, ni siquiera del propio partido que lo había llevado al gobierno, que era la UCR. El Frepaso ya se había ido a partir de la renuncia de Chacho Álvarez en octubre del 2000. Sí. Ahora, a medida que vos vas investigando, te encontrás que ese concepto que vos tenés, que es saber que vas a hacer una crónica del absurdo, lo va llenando con datos trágicos, ¿no? Y con datos de lo patético que fue todo. Por ejemplo, el hecho de que originalmente el corralito estaba pensado para que la gente pueda sacar hasta 2.000 pesos de una vez, y Cavallo lo baja a 1.000 y a 250 pesos semanales, solamente porque se lo pide un banquero amigo, que era Ricardo Gutiérrez, que era titular del Banco Provincia, que le dice, mirá, la verdad, si vos dejás que la gente saque toda la plata junta, el Banco Provincia dura tres días hábiles y después lo tenemos que cerrar, tenemos que ir prácticamente a la liquidación. Después, por ejemplo, el dato de que el 19, el 20 de diciembre había ametralladoras en la Casa Rosada, sí, dispuestas a defender la posición de la Casa Rosada, si es que había gente que intentaba entrar, bueno, a un lugar que tiene que ser símbolo de paz y de gobierno, no de ametralladora. Lucio Di Matteo. Y después, bueno, tantas otras anécdotas. Periodista económico. En ese sentido, yo lo recomiendo el libro, dentro de lo que es la temática, es un libro entretenido porque cuenta anécdotas. Por ejemplo, la noche del 19, cuando De la Rúa se va a dormir, digo, nadie duerme, pero De la Rúa se va a dormir a la residencia de Olivos, y la gente que estaba exaltada fuera de la residencia, en los límites que marca el cerco perimetral, que es una especie de gran murallón que rodea toda la residencia, la gente ya estaba entrando. Y el jefe de la casa militar le dice, el único que va a ir al ministro de Turismo, que es Juan Lombardi, y le dice, ministro, si la gente entra tengo que disparar, ¿qué voy a hacer? Y Lombardi lo mira y le dice, yo soy ministro de Turismo. Y le dice, pero ¿sabes qué pasa? De la Rúa está durmiendo. Pertiné también. Usted es el único ministro que está acá, por favor dígame algo. Y con bastante sentido común, porque a veces la gente en las peores situaciones muestra un maravilloso sentido común. Lombardi dice, bueno, mire, dice, hagamos una cosa, ¿por qué no agarramos el megáfono y tratamos de convencerlos de que no entren? Porque si no va a ocurrir algo peor. Y agarra el megáfono y le dicen, por favor, no entren, mire, si entran tenemos que disparar. Y la gente decide no entrar, con lo cual realmente se salvaron muchas vidas, ¿no? Bueno, la verdad que todas esas anécdotas, Oscar, lo que van abonando es que uno piensa cuando inicia la investigación para hacer un libro, encontrarse con datos sorprendentes, pero realmente con los que yo me encontré eran más sorprendentes todavía de lo que pensaba, y bueno, lo que hice fue volcarlo todos en el libro para hacerlo lo más entretenido posible, para que una investigación periodística sea escrita al estilo de una crónica y que sea mucho más amena para la gente. Ha pasado más de una década, Lucio, de aquellos acontecimientos que estás reconstruyendo y que han quedado plasmados en las páginas de tu libro. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay entre hoy, este momento de la Argentina, este momento de América Latina y del mundo, y aquel otro momento marcado en el caso particular de nuestro país por los acontecimientos de diciembre de 2001? Bueno, afortunadamente hay un mundo de diferencias. Algunos factores son internos y otros externos. A ver, los oficialistas te van a decir que el gobierno hizo todo bien y que nada tiene que ver lo de afuera, y los opositores te van a decir que la soja, que el viento de cola y la cantidad de argumentos que ya hemos escuchado repetidas veces. La verdad es que hay un poco y un poco. Hay un contexto internacional favorable. La verdad es que la modificación de los términos del intercambio, o sea, ¿qué significa? Que lo que América Latina produce suba de precio en el mercado internacional, lo que hace es cambia la relación de fuerzas. Vos tenés superávit de la balanza comercial, tenés más plata para el Estado, cobrando impuestos, tenés más plata para la gente, tenés más plata para hacer política, para decidir cosas. Me parece que eso cambia un poco la situación, lo cual realmente es interesante. Fíjate el caso de Japón, nadie lo dice porque Japón todavía es próspero, pero Japón hace 10 años que tiene déficit comercial y déficit fiscal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la tecnología se ha ido abaratando, que es el fuerte de Japón, y las firmas han ido subiendo de precios. Entonces, el factor externo que ayuda está, pero después lo que hay es una fuerte decisión de los gobiernos de América Latina y el de Argentina entre ellos de recuperar resortes de decisión, ¿no? Que absurdamente se habían dejado en manos del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales de crédito, que sabemos que a la larga son los países centrales los que te marcan el destino. Cuando uno ve hoy lo que hace España, realmente es absurdo el hecho de que España dedique 200.000 millones de euros a salvar un banco, Bankia, porque es el banco que dirige Rodrigo Errato, que era director del Fondo Monetario Internacional, y no dedique, por ejemplo, a una marcha de mineros que decía, con 200 millones de euros salvamos, creo que eran 500 puestos de trabajo. Entonces, 200.000 millones para salvar a un banco, sí, y 200 euros para salvar 500 puestos de trabajo, no. Bueno, la verdad que cuando uno ve lo que pasa afuera, y aún con los problemas que tenemos, con la inflación, con algunos casos de corrupción, con las desgracias que tenemos como sociedad, como ciudadanos, lo que vemos es que, por lo menos, digo, el título que uno puede dar es evidente que Argentina eligió el camino correcto. Digo, ahora, que dentro de este camino tenemos cosas a corregir, sí, por supuesto. Yo creo que hoy, por ejemplo, el tema de la inflación es un tema a corregir, el tema del tipo de cambio está muy retrasado. Tenemos cosas a corregir, pero tenemos cosas a corregir dentro de un sendero que es el correcto. En el caso de la época de fin del 2001, cuando uno ve lo que pasó con el corralito, con todo lo que pasó antes, con todo lo que pasó después, directamente habíamos elegido mal el camino. Entonces, por más que vos corrigieras todo lo que querías corregir, la verdad es que no te servía de nada, Oscar. Lucio Di Matteo se desempeña como periodista económico en el canal C5N. Se habla, se dice, se escribe, el tema de la crisis europea está permanentemente en los medios, Andrés. Esa crisis europea, hoy por hoy, crisis que se viene sosteniendo desde hace algunos meses, ¿de qué manera impacta en general y particularmente en la Argentina? Bueno, primero hay que señalar que la crisis europea, que digamos es un desprendimiento de la crisis norteamericana, de la especulación con créditos en la vivienda, que muchos bancos europeos tenían plata metida ahí, mediante la que fondeaban y después financiaban créditos a países de la periferia europea, como Italia, España, Portugal, y que luego cuando se interrumpe y se quiebra y digamos y se genera la caída de esos créditos hipotecarios que se empiezan a llamar bonos basura, ¿no? Que estaban mezclados con otros créditos de tarjeta y otras cosas, estos bancos cortan el crédito a esos países y los ponen en una situación de cortarles el financiamiento y la necesidad de que repaguen deudas en un contexto en que toda la actividad económica que estaba motorizada, apalancada a través del crédito, también se paraliza, por lo tanto cae la recaudación de esos estados y los ponen en una situación, digamos, de apriete financiero enorme. Este contexto que se genera en Europa, en parte la crisis es una salida de esa situación que está buscada por ciertos intereses económicos europeos. Andrés Aciaín. Las deudas de estos países son deudas nominadas en euros. Economista. El Banco Central Europeo podría emitir esos euros y salir a cubrir las deudas de esos estados, como por ejemplo hizo los Estados Unidos a través de una política de emisión de dólares para salir a cubrir el quiebre financiero de los bancos después de la crisis de las hipotecas, pero en lugar de eso el Banco Central Europeo se niega a refinanciar esas deudas obligando al ajuste de la periferia europea. Y acá me parece que es clave entender el porqué, y yo entiendo que el porqué es porque dentro de los sectores de la élite económica, sobre todo alemana, pero europea en general, hay una idea de que hay que avanzar sobre las conquistas de los trabajadores europeos, sobre el estado de bienestar, intentando imponer unas condiciones laborales, digamos, de jornadas más largas, salarios más bajos, menor carga impositiva sobre las empresas, pensando en una Europa que gane en competitividad frente, por ejemplo, al sudeste asiático, ¿no? Entonces, es una salida buscada de una crisis de ajuste, de desempleo, de menores salarios, pensando en una Alemania con alta tecnología y bajos salarios para que su industria sea competitiva, por ejemplo, con el desarrollo industrial que están teniendo los países del sudeste asiático. Yo esa es la lectura que hago más en términos geopolíticos de la actual crisis. Ahora bien, esta situación genera, obviamente, en el caso de Europa, una fuerte caída de la actividad económica, de la demanda, de las ventas, que puede afectar incluso a la industria alemana. Por eso esta salida hay que tomarla con pinza en términos de si es conveniente o no, digamos, uh-huh. Y repercute en muchos otros países. En el caso de América Latina, hay que decir que en Brasil puede afectarla mediante una reducción del ingreso de capitales, pero esto no se evidenciaba de manera importante, y que gran parte de la desaceleración de Brasil es causa también de políticas internas, ¿no? De una estrategia que tomó hace, digamos, desde el año pasado, que era devaluar su moneda, pero acompañar esa devaluación, porque veían que estaban perdiendo competitividad, digamos, con un real mundial, acompañarla de una política de ajuste fiscal, ¿no? Que paralizó en parte la actividad económica, y la devaluación en el contexto internacional recesivo se mostró también ineficaz para relanzar la industria brasilera. Entonces, me parece que en Brasil, digamos, tiene causas externas e internas que le impactaron la desaceleración, y a la Argentina realmente lo que le llega de la crisis internacional es más que nada la aceleración de Brasil. Ese es el canal más importante que nos afecta en nuestra industria automotriz, sobre todo, y la automotriz ligada a otras industrias que la proveen, como la metalmecánica, que es por donde se ve el impacto de la crisis en la actividad económica e industrial. Y el segundo punto asociado a esto es una baja muy importante en el comercio exterior con Brasil, que afectó los ingresos impositivos aduaneros y que en gran parte llevó a que el Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipales, ante la baja de esta recaudación y los ingresos recibidos en el caso de las provincias y los municipios vía coparticipación, priorizaron el pago de sueldos, salarios, asignaciones y jubilaciones y pospusieron algunas obras públicas lo que ha impactado también en el tema de la construcción, ¿no? Que es el otro sector junto a la automotriz que se desacelera y cae la actividad económica en el primer semestre de este año, que son los dos canales, me parece, a través de los que llega la crisis internacional a la Argentina. Andrés Aciaín es economista y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. ¿Qué pasa con la economía de acá y de allá? Con Alejandro Berkovich, Andrés Aciaín y Lucio Di Matteo. Tramas. Aristóteles. Principio fundamental de la tragedia. Tramas.